Es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de todos los medios que andan dando vuelta, los medios de los extremos también, que no va a hablar del top 10 de crímenes aberrantes, ni de cómo mataron a uno, lo hicieron empanada y lo vendieron, ¿no? Ni de cómo mataron a otra y la enterraron abajo de la cama. ¿Qué hago con esta crónica de cosas toda sanguinolenta que tengo? No, todo eso queda para otros medios. Nosotros no nos vamos a ocupar de esas cosas porque este es el único programa de radio y de todos los medios que anda dando vuelta que no va a hacer leña del árbol caído ni va a amputar un cadáver para mostrarlo 5 minutos al aire. Por favor. No siempre el balance se hace sobre el final de un ciclo. Muchas veces un balance sobre la mitad del mismo nos sirve para encontrar un camino sobre el cual apuntanarnos y conseguir más envión. Otras veces nos sirve de excusa, como para arrancarle a la realidad una absurda tajada. El problema es que la realidad tiene cintura. Muchísima cintura, gambetea sin perder el compás. Y cuando intentamos sujetarla para cincharla, ¡ole!, esquiva el bulto y nos deja pagando. Pero esta realidad no es del todo arisca. Siempre tira un pequeño pañuelo para que recojamos. Y muchas veces, en el mismísimo pedazo de tela que nosotros hemos recogido esperanzados del piso, encontramos rastros de un precioso perfume, alguna que otra huella de besos y una pista de por dónde circula esta vida. Nuestros muchos balances nos han servido para esto y para reconocer también algunas características, nuestras propias características, y decir, por ejemplo, que somos oportunistas, porque nunca, nunca, nunca decimos que no a un mal paso y le damos prisa al mismo, porque somos malhumorados y siempre tenemos a flor de labios la puteada que reviente el tímpano del que nos está queriendo agarcar. Y aún así nos reconocemos cagados, porque pertenecemos a esta estirpe, numerosa estirpe, que no ostenta poder alguno, exceptuando el poder ser cagados. Nos reconocemos siempre a 20 metros de la línea de llegada, porque nos faltan 5 para el peso siempre, aunque solo se estén pidiendo 5. Nos reconocemos en continua pose de señalamiento de pajas en los ojos ajenos. Ni hace falta aclarar el porqué de esto. Nos reconocemos también en continua pose de señalamiento de contradicciones. Vos, que estás equivocado, En los más diversos ámbitos. Y de esta última característica es de la que quiero abusar hoy. Es algo sabido que en épocas de elecciones o en los momentos previos a la misma, del cargo que sea, aparecen las contradicciones en masa. Y no estoy hablando de Sergio. No estoy hablando de un candidato solamente, sino también de todos los que pululan alrededor de ellos. Los que ayer dijeron, ¡son unos garcas! ¡Bravo! Y hoy dicen, ¡son la opción verdadera! ¡Bravo! Para aquellos pelagatos que ayer dijeron, ¡son todos unos ladrones! ¡Bravo! Y hoy nos dicen, formamos un frente juntos. ¡Bravo! Para los que les dan espacio para mentir. Para los que escuchan mentir sin pestañear y no dicen ni a. ¡Bravo! Para los que sobre ellos, debajo de ellos, al lado de ellos, atrás de ellos, u orbitando alrededor de ellos, esperan obtener una tajada, va este dedo en alto. Porque si hay algo en lo que no claudicamos, es en decir que cada uno de ellos son cómplices de que la actualidad sea una torta en la casa de pocos. Y alguna que otra amiga para que peleemos entre todos los demás. Porque a nosotros no nos da vergüenza decir que lo que queremos es que no haya nadie que tenga hambre. Que no haya nadie que no tenga en donde vivir. Que no haya nadie que muera en donde pueda. Porque creemos que los que nos dicen que esto es una utopía imposible, ¡utopía imposible!, son unos soberanos pelotudos. ¡Pelotudos! O en el mejor de los casos, sencillamente, unos forros. Porque creemos que esto tiene una solución. Y por eso los invitamos a matar, simbólicamente hablando, a la inocente criatura que aún les cree alguna de esas palabras. Imaginemos que esa inocente criatura es un duende. Y enterrémosle un cuchillo bien a fondo en el pecho. Quitémosle las tripas. Y con esas tripas escribamos en la pared que esto es entre flores y floresta y no les creemos un carajo. Bienvenidos a Entre Flores y Floresta, el programa de radio que les ofrece un cuchillo para asesinar sus ilusiones. Sos un tirapiedra conceptual, viejo. No. Yo solamente derribo murallas conceptuales. Y bueno, ¿qué hacemos con las murallas cuando se caen? Pedacitos los agarramos y se los revoleamos a alguien. Yo no tiro piedras. Si alguien o casualidad pasaba por debajo de la pared que yo estoy derribando conceptualmente, no es mi problema. Oiga, no se interponga en la trayectoria de mi cascote. Claro, yo no tengo la culpa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Oyentes. Muy buenas contamos noches con la notable ausencia del señor Corsi, que todavía no se ha manifestado. Quizás esté tirando piedras en algún partido o algo así. Saludamos al sujeto del otro lado de la pecera. Muy buenas noches, Fecu. Buenas noches, chicos. Muy buenas. Señor operador, que ha venido con su látigo habitual, acompañado de ¿cómo era el nombre del muchacho? Brian. De Brian, ahí está. Brian, que está haciendo el... Una adquisición. Sí, que es la nueva adquisición, es uno de los 70 monos que tenemos encadenados escribiendo la novela más larga del mundo. Exactamente. Bueno, estamos así en ámbito, en sensación de elecciones. Usted dice, casualmente, yo venía caminando para acá y me encontré un papel. Acá lo tengo. Ahí está. En defensa de tus derechos, dice. Parece que anduvieron tirando papeles allá en el Centro Moreno, el candidato es Wiener. No te puedo creer que por una vez estás leyendo de verdad el papel que trajiste, porque siempre traes papeles, pero no, nunca hablas del papel. Es que están en blanco siempre. Este es el por primera vez traje uno escrito, porque me enteré que tenemos oyentes. Sí, ese es el tema. Un saludo para los tres oyentes yo conozco, que he visto con mis propios ojos. El cuarto oyente está en vivo aquí. Y sube la tómbola del vamos, oyente. Carajo, ¡Vamos! Bueno, un saludo a los cuatro oyentes que tenemos. A los de la familia, bueno, el saludo se da por sentado, ¿no? Obvio, sí. Saludo, Gavita. Saludos, Lara. Se dan por sentado, ya está. ¿No había que decirlo? No, no hay que decirlo. Yo pensé que se dan sentados. O sea, yo estoy sentado y doy el saludo. No, se dan por sentados. Ah, bien. Bueno, ¿escuchó a Roberto Carlos? Sí, ¿qué que dijo? Yo quiero tener un millón de amigos. Nosotros queremos tener cinco oyentes. Cuatro. Hasta ahora hemos conocido cuatro oyentes de programa. Solamente creeré en los oyentes que yo vea delante de mí. Claro. Así que los invitamos nuevamente. A los tres que ya han venido, los volvemos a invitar. Ya esperamos que caigan con una cerveza o algo, porque ya va a ser la segunda vez que caigan. Los esperamos. Les pido disculpas, yo cumplí años. Irigoyen 77, traigan una cerveza y manicitos y los esperamos. A todos los oyentes que quieran acercarse. No se festeja. El programa pasado. La concepción. Claro, yo voy a festejar la concepción. En octubre estamos, se festeja todavía la concepción. Se está diseñando eso. Pero no, en realidad, yo soy una persona que no cree mucho en las festividades. Y realmente no les creí que venían por el cumpleaños a estos oyentes que aparecieron. Y bueno, no. Hay que hacer una orina culpa y reconocer que estuvimos un poco cortos con los queridos oyentes que se han acercado. Porque, o sea, para nosotros, como habíamos estado hablando un poquito en el programa pasado, el oyente era la oreja nada más. Claro, cuando se corporizaron se acá. Se manifestaron. Una oreja parió tres personas. Claro, no sabíamos cómo tratarlos. Viste, como que no le preguntamos ni dónde venían. No. O sea, sí le preguntamos al aire todo, pero después, fuera del aire, yo no los toqué, ni siquiera me acerqué. Pensé que venían a hacer otra cosa, pero bueno, la verdad que muy agradecido. Estamos acostumbrados a los oyentes que se comunican a través de los múltiples medios de comunicación que tenemos en este programa de radio, que son, por ejemplo... Por ejemplo, si usted está fuera de Moreno, marque 0237 y después, coincidentemente con la persona que está dentro de Moreno, marca 466-6559. 0237-466-6559. Lo que acabas de decir más o menos es lo mismo que decir que marcás 466-6559 y si estás fuera de Moreno, 0237. Y sí, todo eso. De... Sí, medio que me mareé. Yo también me mareé, por eso lo tuve que repetir, para saber si estaba bien lo que estaba diciendo. Y al celular nuevito este que tenemos. Nuevo celular, señora, señor, señorita, caballero, gente presente. Sí. De cuerpo y alma, ¿no? Gente de cuerpo presente, ahí está, sí. Gente de cuerpo presente que se digne a enviar un mensaje de texto, puede hacerlo al 1133-680099. Y si usted es una de esas extrañas personas que no puede mandar un mensaje si no marca el 15, ¿qué puede hace? Hacerlo al 1533-680099. Muy bien. Sí. Y si usted tiene que marcar todos los números, porque si no el mensaje no sale, vio que le mando. Lo que hago en esos casos es marcar 011-1533-680099 y ya se acabaron, no marque más números porque... En esos casos suelo irme a la computadora. Exacto. Y ahí me comunico por Facebook y listo. ¿Y a qué Facebook? Entre Flores y Flores está. Sí, si somos amigos. Si somos amigos. Como sí. Somos de los señores Oscar Rayo y Oscar Martin Wright. Por decirlo más correctamente. Silvina Rojas. A ver, gente que esté conectada. No voy a nombrar. Los múltiples hermanos Dotti. Los múltiples hermanos Dotti. Usted sabe Flor que... González. ¿Quiénes están conectados? Caroline. Caroline Crash. Débora Gisela Tachavisky, que yo sé que escucha. La Tachavisky escucha. A Lautaro Caresti, allá que estamos. Sí, sí. A Pint Arte Uruguay. Tenemos oyentes de Uruguay. Y Patricia Palacio, y esto continuaría una eternidad. Perdón, perdón, no quiero dejar de nombrar a Remo Augusto Erdosain. Que la verdad que es algo... Qué mala vida, pobre Erdosain. Decía, gente que nos escucha que tiene una actitud realmente envidiable, como es el caso de alguno de los hermanos Dotti. No sé exactamente cuál, porque los tres tienen el mismo apellido, así que sí. Yo siempre veo que dice Dotti. No me fijo cuál es el nombre. Mantienen entre todos los hermanos una coherencia global. Sí, sí. Para mí sirve que sea cualquiera. Terminaba. Era el domingo previo a este domingo. Terminaban sí, las vacaciones. Terminaban las vacaciones. Y alguno de los Dotis publicaba en su Facebook: hay que empezar a sacarle la arena a la sombrilla y empezar a buscar la malla para este año de las vacaciones. Ya están preparando las vacaciones de verano. Eso es proyección, eso es proyección. Esos tipos saben por qué preocuparse, no se preocupan por pelotudeces. Cuando nosotros estamos viendo a ver a dónde llevamos la pelota, ellos están mirando la cancha detrás. Es más, ya están mirando el partido, cómo terminará. Sí, no, no, cuando nosotros empezamos a acercar la pelota al punto medio, ellos ya están masticándose el chorizo del post partido. Un saludo espero, a los hermanos Dotti. Sí, a los hermanos Héctor y Dotti. Héctor, Gustavo. Jorge y Gustavo. Perfecto. Héctor, ¿había un Héctor? Acá dice Héctor Dotti. Qué groso, había un de Héctor. Y al papá y a la mamá. La mamá no se escuchaba. Estas personas que vos estás nombrando, ¿no? Sí, que... ¿se candidatean para algo? Yo calculo que sí. Pero justamente has dado con la novedad de este programa. ¿Cuál es la novedad de este programa? El programa de hoy tiene una consigna. ¿Cuál es la consigna del programa? La consigna del programa de hoy es mandarnos un mensaje de a qué te candidateás. ¿A qué me ¡Ay, qué bueno! Sí, sí. Ahora la sabemos pienso, que el señor Fecu se está candidateando. ¿A qué se candidatea, Fecu? Al gato. Muy bien. Al gato del año se candidatea. ¿Gato del año? Sí, sí, bueno. Sí. No, más chico del gato del año no va a rankear. ¿Puede haber subcategorías dentro de...? ¿O es...? Porque viste que está el presidente y después abajo hay como un montón de cargos chiquititos. Tenemos lista sábana con Fecu, van un par. Después vamos a lo largo de la noche vamos a nombrar un par de apellidos, como por ejemplo Abud, Dotti, Tachavisky, Nigrelli, Rojas. Todos esos entran detrás de Fecu. Muy bien. ¿Usted se candidatea a algo? Déjemelo pensar, me fijo a ver qué hay en el guiso y le digo. ¿Cómo que se fija? Que usted tiene que ya venir con una plataforma. ¿No sabe que las elecciones se arman? No sabía que yo me podía presentar. Pero que, sí, que tengo cualquiera. Derecho. ¿Es real eso de que cualquiera puede ser votado? ¿Es cierto eso? Es cualquiera tu derecho. ¿Cómo es? Digo, cualquiera tiene derecho. Sí, solamente tenés que ir y pintarte de colores ahí. ¿Cómo y hago? Te votan. ¿Cómo podés hago? Salir y hablar y decir giluñadas. Pero, a ver. Yo loco del barrio. Yo he escuchado. Está. Me candidateo para loco del barrio. Muy bien, ojo que hay que orinarse mucho encima para eso. Sí, sí, sí, sí, no puedes es un trabajo hablar. Fácil. Boludo, ¿sabes cómo sublimás ahí? Puedo laburar, hacer mi vida además. No es que soy, no es como la policía que es 24 horas policía. No. No, yo te hablo sí. de o sea, acaba de pasar un patrullero. Laburo de loco del barrio. Sí. De 6 a 8. Sí. El resto del día yo tengo que dormir como el loco del barrio o puedo hacer mi trabajo normal, digamos, no, tener una vida burguesa, por ejemplo. Todo eso depende de qué tan bien y de qué tanta energía gastes en hacer loco del barrio en esas 2 horas. Ponele, si en esas 2 horas vos te cagaste, meas, babiaste, sí. Hablaste incoherencias con solo con todo el forniqué con un árbol. No, el loco del barrio sí o sí tiene que hablar bien con los niños. Ah, ¿viste sí, que el loco sí. del barrio se lleva bárbaro con los niños del barrio? Es un niño más. Después a los grandes por ahí le dice, puta. Es que es un niño grande. Es un niño vuelta, grande. Y así. O sea, son buenos con los niños hasta que. Che, hasta que está ahí en la foto esa, perdóname, me colgué. Del petiso orejudo. Esa que está en la foto esa, ¿no es nuestra oyente que vino la semana pasada? No, espero que no. A ver. Parece, ¿no? No, está hablando de un crimen arriba, ah, así no, que no, no, no, no. No, está bien, listo. Esperemos que no sea. Era Ana, esta es Laura. Laira. Laura. Laura. Laura. Bueno, no, y le decía, como loco de barrio, yo creo que puedo plantear ya mi plataforma, ¿qué haría sí, como loco sí, de barrio? Sí, es requisito esencial. Bueno, como loco de barrio, planteo que voy a ser grotesco. Para todos ustedes, quiero que sepan que voy a ser grotesco. Esto quiere decir que... no van a coincidir todos en cómo calificarme. Algunos van a decir, es simpático, otros es un hinchahuevo, pero lo que van a estar seguros es que no va a ser agradable. Voy a tener olor a pis, me voy a pillar encima porque si algo de lo que tengo ganas en esta vida es de pillarme encima y todo el tiempo a uno le están enseñando que tiene que aguantarse y aguantarse hace mal. Vos así sabés que yo conozco... Yo les digo, esperen que no termine de plantear mi plataforma. Voy a ser simpático con los niños, como usted dice, pero como voy a ser grotesco, siempre va a quedar la duda, va a quedar el temor de a ver si no aparece este tipo con un brazo de un niño, andá a saber de quién es, que no aparece el brazo del pibe ni el pibe por ningún lado. O sea, el temor va a estar, pero no puedo decirlo porque si no ya sería un asesino y no sería el loco del barrio. Claro, obviamente. No. Se dice que tiene en su riñonera un bracito de niño. Sí, lo que sabemos y que en algún momento de la historia tendrá que ser develado porque forma parte del cariño que le tenemos al loco del barrio, es que en un momento va a abrir su riñonera y va a sacar un bracito de muñeca. Sí, sí, sí, absolutamente. Sí, y la va a llorar. Es su coartada. Claro, sí, sí, sí. Muy bien, o sea que usted se postula para loco del barrio. Loco del barrio. El señor Brian... ¿Brian era? Bien, sí, le pegué. Sí, qué bien que anda mi memoria. ¿El señor Brian se postula para algo? Y al mayor boludo. Al mayor boludo. Ojo que tiene mucha competencia para eso. Cargo... Hay varios, ¿no? Pero perdón. ¿Mayor boludo es cargo jerárquico de militar o mayor genérico? Así como... Genérico, sí. Por No es general boludo, capitán boludo, mayor coronel, boludo. Coronel boludo. Coronel, ¿no? Boludo. No. Es al mayor boludo, digamos, con tamaño. No, porque yo ya lo veía. Mundialmente, no es nacional, mundialmente. Claro, es el campeón del mundo. Sí. Hay que cumplir, entre otras cosas, con el requisito de ser boludo telescópico y boludo fluorescente. Hay un montón de boludo telescópico, sí. Es el que desde lejos te das cuenta que es boludo. ¿Qué es boludo? Y el boludo fluorescente es el que hasta de noche te das cuenta que es boludo. Sí. Pará, ¿y ustedes sabían que está el Día Nacional del Boludo en Argentina? No, ¿qué día? Creo que fue el 27 de junio. Qué boludo, me lo perdí. ¿En serio? Porque la enciclopedia... ¿Para, no fue el día de tu cumpleaños? Sí, sí. De mi nacimiento, ¿no? Del nacimiento, sí. Por eso no lo voy a festejar más. Cayó ahora justo, voy a festejar el... ¿Saben que la enciclopedia dice que los boludos eran los tipos en las guerras medievales, los que llevaban las bolas adelante, que eran los que estaban a la vanguardia? Les decían boludos precisamente por la cuestión de las bolas que llevaban para golpear a la gente. Sí, y porque eran los primeros que caían. Y porque eran los primeros que caían. O las que les colgaban, ¿cuál de las dos? Las dos, porque después las que colgaban en la mitad de la batalla en algún momento las perdían en el fragor. Y de ahí pasaron de boludos a eunucos. Eunucos. Muy bien. No solamente nuestro querido oyente Brian se postula como boludo, sino que hay muchos candidatos dando vuelta para un montón de otras cosas, ocupar muchos lugares de eso que se llama diputado, senador y esas cosas. Yo les diría solamente la máquina de sacarle la guita a la gente. Sí. Hemos visto quién no ha circulado, perdón. Pobre, que soy pobre, yo también. Voy a cambiar el tono de lo que acabo de decir. ¿Quién no ha circulado por la Plaza de Moreno? Yo. ¿Se vio la feria de compra de giles? ¿No vieron la feria de compra de giles que hay acá en la plaza? No, es la pesca del boludo. La pesca del boludo. Es como un pesca magic. Vos te pones ahí con un candidato. Viene alguien y te dice, flaco, vos lo que tenés que hacer es quedarte acá, nombre mío. Y todo el mundo se tiene que llevar un papel. Y le lees y le decís esto. Está bien. ¿El boludo quién es? ¿El que se lleva el papel o el que los está repartiendo? El boludo, como siempre en toda la historia de la humanidad, es el peatón que pasa por ahí caminando. Nos pasa que solemos transitar, por ejemplo, vas distraídamente por la Plaza de Moreno y de golpe te encontrás con que un tipo te paró adelante, te dio así el papelito y vota Cristina para salvar a Urizarralde. ¿Qué? Decís, ¿dónde? Si no agarras y decís, pará, loco, me voy. Estás tres pasos a la derecha y te agarra uno que dice, no, votá a la Carrió. Y decís, no, hijo de... ¡No! ¡Pará! No puede ser. Y así. No se puede andar. Y cuando terminaste de atravesar de punta a punta la Plaza de Moreno, te hicieron el culo tres veces. Lo mejor es que eso es eso está estudiado. Pero por supuesto. Es publicidad, eso está estudiado científicamente. Hablando de publicidad, ¿querés publicitarme esta...? Punto 1. Está

Retornamos al aire de esto que hemos dado llamar Entre Flores y Floresta mientras el micrófono pretende esquivarme la boca. Le estaba comentando fuera del aire, no sé si usted lo recuerda, sí. Yo trabajo con niños. Sí. Sí, y niñas también. Sí. Y me gusta que los niños, como soy profesor de lengua, me gusta que los niños... podría haber embarrado tanto. No, por eso. Entonces, por eso le cambiaron el nombre a la materia y ahora se llama de prácticas del lenguaje. Exactamente. Lo cual hace la cosa un poco más gráfica. Es una práctica. Sí, sí. Perdón. Para pero poner un breve, no me dejó un breve llegar aquí de la cuestión, sino antes, queda esto en esta zona gris. Exactamente. Mientras queda esto en esta zona gris, les recordamos los medios de comunicación para comunicarse con nosotros. El teléfono en línea es el 466-6559, marcando 0237. El número de celular al cual pueden mandar mensaje de texto es el 1133-680099. Y pueden comunicarse con nosotros también a través de Entre Flores y Floresta en Facebook. Y usted tiene algo que decir del Centro Cultural Las Catonas, sí, que tiene y Aguafuertes. Tienen la excusa perfecta esos muchachos. ¿Por sí, qué? Sí. Porque están invitándonos a una noche de puro rock y las bandas son Con Locos de Turno. No, perdón, la banda es Locos de Turno. Té de Tilo, la excusa perfecta, es el sábado 3 de agosto a las 23 horas, Gratarola. Gratarola. La entrada, me imagino, el alcohol va a correr por cuenta de la casa también. No, creo que no, ¿no? No, no. Bueno, el alcohol va a correr cultural por las entrañas de los que bailan. Lugarcito en calle Calleja del Sol, local 11, a beneficio de la Torre de la Radio y esta radio, ¿no? Estamos hablando de esta radio. En el Centro de esta Cultural torre. Las Catonas. Exactamente. O sea que para este sábado 3 de agosto, 23 horas, gratis en el Centro Cultural Las Catonas, que está en Calleja del Sol, como acaba de decir acá, y vamos a escuchar un par de bandas a beneficio de la torre, de la antena, esta torre, y la práctica del lenguaje. Me deja salir de esta zona, me decía gris, que por eran... favor. Y me dicen muchos compañeros de trabajo, generalmente los que tienen más edad, dicen, porque los niños, esto no dicen los niños, utilizan otro lenguaje, pero supongamos que dicen niños. ¿Podrán decir estos pelos del cuerpo que no pertenecen a la cabeza? Estos cánceres de la humanidad, por ejemplo. Ajá. Pero dicen cosas así de los niños, solamente es una categoría. Y dicen que no leen. Entonces, obviamente, uno les tiene que los tiene que desasnar a los propios profesores y demostrarles que sí, que leen. Esos pibes que leen mensajes de texto, leen cuando escriben en el Facebook, leen imágenes, ¿sí? Que de hecho pueden interpretar cosas que nosotros no entendemos, como cuando escriben... Exactamente, o sea, tienen otro lenguaje, no es que no tienen, se comunican, ejercitan algo con lo que han venido al mundo, para lo cual la escuela no es indispensable, lo único que hace es enseñarle a obedecer al niño. Entonces, yo como profesor de prácticas del lenguaje, le tengo que, así como le enseño a obedecer, yo quiero que lea eso que yo le di para leer, eso es la práctica del lenguaje. Entonces, hacerle leer un libro a un pibe, que para un pibe un libro es como para nosotros un ábaco o un implemento en desuso, como hacer informática con máquinas de escribir, supongamos. Sí, o ¿sí? Con suerte, porque yo tuve informática. Yo lo hacía con una tablita, en una fotocopia. La fotocopia del teclado. Bueno, sí, sí. O sea, es un chiste, es como demostrar que esto es un trámite absurdo y hay que hacerlo. Entonces yo cuando necesito que los pibes en realidad reflexionen sobre cierta cuestión, les paso una película. ¿Cuál fue la película que les pasé? ¿Qué les pasaste? Baraka. No la vi. No la viste, Baraka. Baraka es una película que a mí me ha dado para pensar siempre que hay mucho conocimiento científico al pedo. ¿Sí? Por eso, digamos, esto venía a cuestión de lo que veníamos hablando antes. Es decir, el ser humano tiene una capacidad que es la de encontrar en cualquier cosa lo que se le cante. Entonces, si nosotros tuviéramos que organizar ese conocimiento para entender el mundo, efectivamente, siempre nos encontraríamos con que hay algo que nos falta. ¿Sí? Si quisiéramos avanzar del 1 al 2, sería imposible. Porque hay tantas divisiones en el medio. Piensa en una regla. Sí. Un centímetro al segundo centímetro. Adentro tiene los decímetros. Sí. O los milímetros. No, los milímetros. Tiene los milímetros. Sí, me estoy perdiendo un poco. Bueno. Es como que se puede parcializar todo. Sí, todo se puede parcializar un montonazo. Sí. Entonces eso produce un conocimiento excesivo sobre una cosa que a nosotros en realidad... Al pedo. O sea, y en práctica del lenguaje tenemos mucho de eso. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, alguna obsesión que tienen los docentes con el enseñar análisis de oraciones. Sí. Sujeto y predicado, y de ahí cada cajoncito para abajo que se divide al infinito. Cada palabra puede ser analizada en su composición, ¿sí? O sea, todo puede ser analizado. Pregunto, y embarrado. Una pregunta. Sí. Desde mi ignorancia. Sí, desde su ignorancia. Que sabe que la tengo re grande la ignorancia. Sí, como todos. Desde mi ignorancia, le pregunto. El conocimiento de, por ejemplo, el análisis sintáctico. Sí. ¿No sería algo así también como el conocimiento de la polaridad de los componentes llamados capacitores que están adentro de una computadora y que posibilitan que alguien que no sabe pueda usarla? No, en absoluto, porque de hecho... No forma parte de un combo. Podemos vivir toda la vida sin saber qué es un sujeto ni qué predicamento tiene. No, de hecho nosotros podemos vivir toda nuestra vida como humanos utilizando esas categorías y sin saber que existen, pero utilizándolas correctamente. Es decir, la lengua, en nuestro caso particular, la materia no enseña algo que si no lo sabes no lo podés usar en la vida. Lo usamos, nosotros describimos lo que ya tenés, o sea, inscripto en el lenguaje. Analizar una oración es como un pensamiento detenido en el tiempo, y analizamos en qué cosas está pensando cada palabra. Es una categoría de pensamiento distinta. Es congelar el universo para analizarlo. Lo cual parece muy interesante y parece que a uno le puede desarrollar el intelecto, pero hecho de manera obsesiva se convierte en la pelotudez más universal que puede haber, digamos. Es útil, pero no como obsesión. Sí. Sí. No sacas nada de haciendo un análisis constante de oraciones. Solamente sirve si vos lo implementás para algo, para demostrar algo. Por ejemplo, tendría que tener acá una oración para decirlo. Muy bien. Pero no importa, yo lo que quería ir, les paso ahora acá a estos pibes. Y esta película no es una narrativa que cuenta una historiecita, sino que son imágenes que se suceden. Y es uno el que construye un mensaje. Y el mensaje es muy claro, pero si lo tenés que definir con elementos de la película... Es muy extraño, es muy difícil de definir. Sos vos el que tiene que construir y ser consciente de que estás construyendo eso que no está en la película, pero que crees que es de lo que está hablando él mismo. Y la película se llama Baraka, ya la voy a postear acá. Sí, vamos a tener la oportunidad de ver Baraka. Van a ver Baraka en cualquier momento. Sí, gracias a la invitación de acá. Los invito a todos para que la vean y vean qué linda que es la película que postearon. Y que hagan el ejercicio de interpretar el mensaje y mandarlo ahí a Entre Flores y Floresta. Podría ser. Le pedimos a Fecu que menee un poco y con su meneamiento ponga el siguiente tema musical, ¿verdad? Retornamos luego de este hermoso tema musical que hemos escuchado con algunos mensajes. Nos ha llegado un mensaje de Analía de la Argentinidad que dice: yo me candidateo a pateadora de perros de mi barrio. Toda la noche ladrando se la pasan. Hugo de San Carlos dice que se postula para puteador de peatones. Ah, bien, ahí. Me imagino que debe estar motorizado, sí, porque sí. Si no es como... Igual yo, ojo, yo cuando ando por el centro de Morón también puteo a algunos peatones. No, pero cerquita. Como fue así escueto, yo me lo imaginaba más como ¡eh, puto! Así festivo. Ah, bien. Pedro dice que se candidatea a el más lindo del país y dice que si gana para la olla todo el año. Ay, Pedro, te vas a tener que parar al lado mío para ver quién es el más lindo, ¿eh? Bien, en la misma línea, Carlitox, así con X al final, Carlitox. Vino a revolear las patas. Sí, se postula a gato y asegura que es más gato que Fecu. Ah, mirá vos, así que tenemos uno que es mirá, más gato Fecu, que Fecu. Fecu es tan gato que ni bola le da, mirá. Bueno, eso las urnas... La urna dirá la verdad, muy bien. Y Martín, por último, dice que se postula a profesional en armado con tucas. ¿Armado con tucas? Sí. Ah, no, mirá. Sé a qué se refiere. No eran debe tutucas. Debe hacer, tutucas. Hacen tutucas. Autos con maíz inflado. Tutucas, yo tuco, es que el tuca. Estás diciendo la marca del vehículo, del vehículo, perdón. Estás diciendo la marca del producto. ¿Ah, sí? ¿Es la marca? Tutuca. En realidad el producto se llama maíz inflado. Nah, eso y mentira, lo inventaron, lo inventaron los chinos. ¿Lo inventaron los chinos? Los chinos inventaron el maíz inflado. Estos chinos... ¿Cómo fue que se les ocurrió el invento? ¿Cómo fue? Allá por el año 1817, Hen Li Chuan se acercó a la mesa de su amo y le dijo: amo, he traído para usted el fruto de mi trabajo, es decir, el tributo. El patrón, que en ese momento era... Un alto funcionario, aparentemente, según los registros, lo fajó. Le dio tunda. ¿Por qué? Porque era muy escueta, era muy poco lo que le había dado. Muy le pocos dijo, maíces. Muy poco maíz. Dijo, no me acuerdo en chino sí, cómo sí. Le diría. Pero recordemos que es el año 1817. En ese sí. Año se acostumbraba en el Imperio Ming... Se acostumbraba, después de fajar a un subalterno, matarlo y tirarlo al río más cercano. Con la suerte que el río más cercano pegaba una vueltita y terminaba pasando por atrás de la casa del amo, otra vez. Sí. Resultó que este tipo, cuando vuelve a su casa y se encuentra después de la vuelta que dio el cuerpo, sí. Se encuentra en el final del recorrido con su ex subalterno muerto, enganchado de una rama de un ciprés milenario, sí. Y veía que estaba muy abultado y dijo: caramba, este seguramente era el amante de mi esposa. Lo sacó del río para comprobar, porque aparentemente al amante lo había palpado una noche tratando de agarrarlo. Y tenía un bulto grande. Sí, parecía que llevaba un chino ahí escondido. Un chino en el chino. Eran dos chinos, claro, era un chino arriba del otro. Y no, resultó que tenía los bolsillos llenos de ese maíz que él había despreciado. Que estaba mojado, hinchado. Muy bien. Lo puso a secar al sol, al chino, para asegurarse de que una vez que se le fuera la humedad, todo volvería a su tamaño natural. Sí. Pero el maíz inflado nunca se desinfló. Muy bien, y tenemos en vivo se acercan la gente de Otra Vuelta en Calecita, que va a representar en vivo y en directo esta anécdota acerca de la creación del maíz inflado. ¿Preparan? ¿Preparada? ¿Estamos? ¡Acción! Agota el todo el maíz que me debes. Ese maíz es muy poco, te voy a matar. ¿Sobre qué extra? Pero primero te cagaré el palo. ¿Por qué, patrón? ¡Huita! ¡Huita! ¡Huita! ¡Patrón! ¡No! ¡Patrón! ¡Huita! ¡Huita! ¿Patrón, ahora venir la parte de la muerte? Sí, molil, ahora. ¿Molil honorablemente? No, molil, tinolón. ¿Molil como pelo? ¿Molil como pelo apaleado? Maestro, no es el mi destino. Muy bien. Ahí, esto se los tengo que relatar porque es la parte de teatro. Maestro, mudo. Vení. Teatro Pudo. Muy bien. Ahí está la canción. Vemos como lentamente va levantándose, todo pintado de blanco, el que estaba haciendo de chino apaleado, cantando una milenaria canción de esclavos chinos, mientras baila descalzo y colgado con sogas, increíble, colgado con sogas del techo del escenario, remonta vuelo, arrojando pequeños pedacitos de maíz inflado al público. El público come el maíz inflado y dice: chino de mierda, esto es pochoclo. Estos niños que no conocen el maíz inflado no conocen la tradición. Muy Por bien, eso bien. Es que nosotros después entregamos folleto. Acá vemos. ¡Qué increíble! ¿Qué tal, ¡un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Otra vuelta en Calecita! ¡Ha estado con nosotros! Ha representado de manera increíble, maravillosa, nos ha dejado la metáfora, la anécdota, ¿cómo se dice? La moraleja. La verdad que la anécdota que yo conté era pedorrísima al lado de esta manifestación del 14º arte. Le agradecemos al camarógrafo que está filmando todo esto y que va a ser en breve tiempo subido al Facebook para que vean la excelente obra de teatro. Acá tengo el papel con la esto, moraleja. Pero además moraleja es... de... El maíz inflado no es pochoclo. No. Es el nombre de esta pequeña representación que ha presentado Otra Vuelta en Calecita, que allí se retira. Próximamente en la calle Corriente tenemos un espacio abajo de un cine y ahí vamos a presentar esta obra que inventamos recién. Y la vamos a cobrar $140 la butaca. Muy bien, muy bien. Y ya vemos que nos han mandado el audio de presentación de la película que se va a hacer sobre esta obra. ¿Para cuándo? Escucha esto. A ver qué. Este año, lo que pensabas que era pochoclo, no lo es. Otra vuelta en Calecita te trae la película del siglo. Chinos y más chinos saltando, aporreándose. Amor. Siendo devorados por gusanos mientras se pudren. ¡Maíz inflado! Maíz inflado cayendo por botones en una excelente pantalla 3D. No es pochoclo. La película del siglo. El maíz inflado no es pochoclo. Traídos a ustedes por el Records Gatti Video y doblado al español en HBD. Ojo, chino. No es redondo. Increíble. Maravilloso. Increíble, ya están sacando la película de la pequeña representación que le han hecho para a la ilustrar la moraleja. A la productora Analía, sí, que siempre se acerca, si hay ya merchandising. Ay, sí. ¿Qué hay? Tenemos merchandising. ¿Qué tienen de... Oh, perdón. Sí. ¿Qué es esto que vibra que tienen acá? Esto, lo que vibra, como vos verás, sí, es un pochoclo que sí, lo apretás, se le prende una lucecita y vibra y salta. Ay, a ver. Ahí está. Vibra y salta, y cuando termina se le acaba la batería, mágicamente por el arte del merchandising chino, que ustedes lo que tienen acá es toda una porquería, pero lo que traemos de China es impresionante. Sí, se lo ve. Cuando se queda sin batería se transforma en un maíz inflado. Entonces, biodegradable. No. Usted tiene un aparato electrónico, que es un juguete. Señora, lo lamento. Chau, sáquenla. Bueno, y llegamos al momento del programa en el que, después de este... ¿Yo qué le diría? Esta muestra cultural llega a un punto en el que hay que salir del ombligo y conocer el mundo. Hay que informarse. Pero más allá de informarse, hay que aparentar estar informado. Porque es más importante... Sí, porque yo no quiero estar informado. Es más importante darse tela, darse corte de que uno está informado que estar informado realmente. Mira qué informado que estoy ahí. Camino por la calle, derecho. Claro. ¿Qué más importante? Tener la profundidad de conocimiento político, pedagógico, ilustrativo que tiene, por ejemplo, un 7Case. O parecer informado como Susana Jiménez. ¿Qué conocen más? ¿Susana Jiménez o 7Case? Susana Jiménez. Susana Jiménez. Evidentemente. Entonces nosotros, para aparentar ser una Susana Jiménez de la información... Además, Susana Jiménez no duda y te dice de una sin pensar... ¡Está no hay vivo! Que analizar. Te lo dice. ¿A qué más tiene que morir? ¿Qué tanto analiza? Claro. Y para aparentar la firmeza periodística que tiene Susana Jiménez, nosotros recurrimos a Google. Exactamente. Esta sección que se llama Ojo de Buen Googlero. Googlero le trae la información que usted tiene que tener... Y ya se la pasamos a dar para que pueda salir a la calle y enfrentarse a y yo le diría cualquiera que se le cruce. Usted tiene que ya no elegir una palabra, sino que directamente coloca el mouse en donde dice noticias y abre y se encuentra con, en este momento, instante, que cree que fue intencional el gran incendio en la reserva ecológica. Lo aseguró el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. El fuego se desató cuando el predio ya estaba cerrado al público y causó daños en la extensa zona de pastizales. Según los bomberos, ya se encuentra bajo control. Imágenes y videos de cómo están sacando a las gaviotas para poner un kiosco en ese lugar. Muy bien, muy bien. La siguiente información nos acerca ámbito.com y dice: Maradona visitó a Moreno. No a la localidad, obviamente. No vino acá, yo pensé que había venido. Y se metió en la campaña. Maradona y Moreno se divierten en el despacho del secretario de Comercio. Foto hace instantes en .net. Diego Maradona se metió de lleno en la campaña electoral al visitar al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y hasta posó para la foto con un... con un enano, dos travestis y un par de americanos que pasaban por ahí y decían: ¡Viva la patria! ¡Viva! Cristina Kirchner anunció un aumento del 14% a las jubilaciones. La presidenta Cristina Fernández anunció que las jubilaciones aumentarán a partir de septiembre un 14,41%, con lo que el haber mínimo pasará de 2.170 a 2.400 pesos mensuales. En un discurso ofrecido en la Bolsa de Comercio, la jefa del país de estos monos directamente dice: por 700 pesos, la verdad, denle a cada una. ¿A mí qué carajo me importa? Siguen siendo chirolas. Y vamos a aumentar todo después. ¡El pan sube! ¡Después que suba todo! ¡Ah! Eso. La semana de la lactancia materna, dice Misiones Online. Ay, ¿dónde? Un regalo para toda la vida. Vamos a saltear esto porque lo que se viene es una andanada de chistes sobre tetas. Estamos conteniendo al grupo Una Vuelta en Calecita que está a punto de ingresar. ¡Quédense afuera! No. Ahí está. Y la siguiente información que aparece es: la China Suárez muy linda, pocos días de dar a luz, y la evidente andanada de chistes sobre las tetas de una futura madre también. La verdad, y por favor. Cerramos esto con la noticia de que la construcción creció el 2,8% en la primera mitad del año. La construcción creció el 2,8% en el primer semestre del 2013 respecto del mismo periodo del año pasado, mientras las empresas del sector se pronunciaron a favor de las políticas de estabilidad de precios para el desarrollo de la actividad, según datos que me inventé yo para poder explicar alguna boludez que se me ocurrió. Cuando todos estaban mirando para un costado, yo me metí en el INDEC, agarré y empecé a borrar con borratinta todo lo que decía ahí y escribí que la inflación no existía y escribí que el dólar valía lo mismo que un peso. Total, caballo está enterrado y lo único que necesito es un diario que repita la boludez que yo escribo acá dentro del INDEC. Así que se van todos a la puta madre que lo parió. Y si no... Acá, según lo que dice la estabilidad económica y esta estadística, dice que no hay cuerpos. ¡José! Voy a devolver la plata que, según lo que yo calculé en la estadística del INDEC, es de 0,00 centavos. ¡José! ¿A cuánto el pancho el año que viene? El año que viene, el pancho, según las estadísticas oficiales del INDEC, estará a 1 peso con 50. ¡José! ¿Con papas? A 1,55. ¡José! ¡José, le pego al perro! Hay que pegarle mucho al perro, sobre todo si ladra de noche. ¿Qué porcentaje de perros de raza son putos? Calcula el INDEC que el 98% de los perros de raza se han transformado en una hilera de perros putos. Y así termina... nos falta... Perdón, no termina nada. Así termina, ojo buen googlero, y comienza. ¡Qué tan lejos estoy! ¡Ay, nos vamos! No. ¿Sabe lo que les queremos dejar este tema para que recuerden? No. Que mientras usted va acercándose a la urna... ¡Estos hijos de puta nos están mirando! ¡De arriba! ¡Hola! ...de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo, mi agüita amarilla.